Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Por dónde andas, Karina? Bien, estoy en la inspección de escuelas porque se abre la posibilidad de la inscripción para educación inicial. Yo estoy con Gianela Soria y Mónica Fernández. Ambas me explicarán. Vamos a empezar, si les parece, entonces con Mónica, para que nos explique, bueno, cómo pueden hacer los interesados en poder inscribirse justamente, inscribir a sus niños en educación inicial. Bien, buenos días. Muchas gracias por este espacio, a Radio Aspen. Realmente hoy, hasta el día 15, desde el día de hoy hasta el día 15 de octubre, están habilitadas las inscripciones para educación inicial, es decir, niñas de 3, 4 y 5 años. En las instituciones públicas tenemos los jardines de infantes, ¿verdad?, acá de Maldonado, y San Carlos, Piriápolis, ¿verdad?, y en Aiguá, en las escuelas también públicas del departamento. Gianela, ¿qué requisitos deben de tener quienes deseen inscribir? Bueno, deben de acudir a la institución más cercana, educativa más cercana, con la cédula de identidad del niño y del tutor, ¿verdad?, padre, madre o tutor, el carnet de salud del niño, si fue a CAIF, constancia de asistencia, ¿sí?, y constancia del adulto referente si trabaja o estudia. Mónica, ¿ustedes tienen manejan cifras de la posibilidad de niños a inscribir? En realidad tenemos en el departamento actualmente, atendemos alrededor de 5.000 niños. Apostamos a una inscripción importante en el departamento. No te puedo dar una cifra detallada, pero sí solicitamos a las mamás, a las familias, a los papás que vayan en esta fecha a inscribir. ¿Por qué? Porque sucede que después en febrero y marzo ya están los lugares ocupados, entonces es más difícil poderles ubicar, buscarles un lugar, se les encuentra el lugar igual. Pero esta es la fecha apropiada, adecuada, para tener un lugar en el sistema público, que bueno, los recibimos con mucho amor y alegría. Digo, las maestras de educación inicial siempre están apostando al trabajo y con el niño y al amor al niño, ¿verdad? Bien. Gianela, ¿se prioriza la posibilidad de que la inscripción sea cerca del hogar del niño? Sí, se prioriza. En realidad es el ideal, ¿verdad? Pero hay que dejar algo en claro, que se inscribe para un sistema, porque quizás en un lugar donde sea una población numerosa, la capacidad locativa de la escuela no es suficiente, ¿verdad? Entonces parece es importante que quien vaya a inscribir al niño lleve pensada la opción de dos instituciones más. Bien. Si no es así, igual el sistema reacomoda. Bien. Jorge, Gianela y Mónica, te escuchan. Buen día a las dos. Hola, buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? La pregunta es para cualquiera de las dos. ¿Qué capacidad de inscripción hay? Capacidad de inscripción. Bueno, te voy a decir que hay grupos de nivel 3 años donde la capacidad en cada grupo son de 25 niños por aula, ¿verdad? Uh-huh. Y el nivel 4 y 5 son de 30. Ahí ya aumenta un poquito. En números no sabría decirte, porque viste que los 3 años depende también para la creación de cargos si sobrepasa mucho el número, pero estamos apostando que bueno, que como hubo baja natalidad en estos últimos años, los grupos se den y bueno, podamos atenderlos a todos. Depende de la necesidad existente también para que los grupos se redistribuyan, ¿verdad? Ya sea para 3, para 4 o para 5 años, donde mayor demanda haya. Bien, y la inscripción o la confirmación a esa inscripción, ¿es por orden de llegada? ¿Es porque tienen los requisitos? ¿Es por cercanía al centro de educación? ¿Cómo se prioriza? Bien, tenemos determinados prioridades, ¿verdad? Primero están los que tienen hermanos ya en la institución donde se inscriben. Luego sería el niño que hizo CAIF, ¿verdad? Que para eso, como decía Gianela hoy, necesitan llevar la constancia que emite el CAIF. Luego los papás o la mamá que trabajan y que llevan la constancia, ¿verdad? De trabajo. Ese es el orden de prioridad. Bien. Sabemos que... Sí. un lugar en el sistema van a tener, ¿sí? Por eso deben llevar dos pensadas, dos instituciones más, aparte de la que inscriben. Recordamos la obligatoriedad, ¿verdad?, para niveles 4 y 5, y en las cuales las familias tienen que ser conscientes y ir a realizar la inscripción correspondiente para sus hijos. Me parece muy importante que puntualicen justamente los detalles en lo que tiene que ver los lugares, día, horario e inclusive hasta qué fecha tienen tiempo de realizar la inscripción. Bien, desde el día de hoy, sí, hasta el día 15 de octubre, ¿ah?, inclusive, ¿verdad? Sí. Son las inscripciones. Los horarios los maneja la institución, en realidad es el horario de atención de cada centro, ¿verdad? Sí, acercarse hasta la institución más cercana. Exactamente. Ir a la institución y bueno, y ahí las directoras o las secretarias van a poder informarles y en algunas instituciones están dando número, ¿verdad?, para poderlos atender con tranquilidad, porque cada llenar el formulario, ¿verdad?, en nuestro programa Burí, que tiene primaria, sí, lleva tiempo. Entonces, por eso, para que no se aglomeren también, ¿verdad?, y respetar las distancias. Bien, ¿cómo se manejó toda esta situación en el año pasado? Y la inscripción fue realizada de la misma forma que se va a realizar este año, sí, cumpliendo los protocolos. Por eso es importante que se acerquen a cada institución donde ellos tienen los protocolos establecidos, ¿verdad?, y sus aforos. Por eso en algunos lugares se da número. Bien, no, la pregunta viene porque estábamos en plena pandemia hace un año atrás. Entonces, supongo yo que debe haber habido ciertas particularidades en lo que tenía que ver también con inscripción y demás, ¿verdad? Que es el distanciamiento, la inscripción posible en lugares abiertos, uh-huh, y la mayor cantidad de posibles de personas para inscribir, ¿verdad? Claro, claro. Exacto, sí, generalmente no es una única persona la que inscribe, la directora, por ejemplo, puede ser la secretaria, alguna docente a contraturno que pueda inscribir. Igual, ya te digo, están dando números para evitar que se acumulen, como otros años antes de la pandemia, siempre hacían las familias hacían colas y colas desde la madrugada. Yo recuerdo en el Jardín 94 que yo pude inscribir ahí en hace años, y bueno, hacían muchas horas esperando para obtener un lugar. Lo importante ahora no es por orden de llegada. En estos días, desde hoy hasta el 15, que vayan con la documentación, que bueno, si les dan un número, bien, y si no, los reciben, y no se preocupen si estar primero para obtener el lugar. Van a entrar todos, lo importante es llevar las dos instituciones pensadas aparte de la que inscriben, porque se inscribe para el sistema, no para esa institución que ellos priorizan, ¿verdad? Bien, gracias, muy amable. Gracias. No, a ustedes, muy amable, gracias. Gracias a ustedes y bueno, y la educación inicial pública los está esperando, así que a inscribir. Bárbaro. Y en el agradecimiento a Gianela Soria y Mónica Fernández, ambas de la Inspección de Educación Inicial, porque además salieron de la reunión para atendernos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. Chau. Chau. Frecuencia abierta.